Hola, soy Adrián y esta es mi voz. Es muy guay que la gente se interese por estas cosas y se pregunte más allá por qué pasan, ¿no? Porque la gente se cuestiona tanto la voz. Yo me llamo Adrián desde hace unos añitos. Ahora más. Antes no. Porque me creaba inseguridad, simplemente es por esto, no por nada más allá de si era femenina o no. Porque ahora creo que la tengo bastante neutra y ahora sí. Esto ha sido a través de la hormonación, porque no hay otra manera de que cambie, a mi parecer, a no ser que la trabajes mucho, que dicen que sí. Fue bastante heavy porque cambió enseguida. Al principio de hormonación, creo que durante el primer año fue cuando fui teniendo gallos y iba cambiándome la voz y era bastante impactante, no te voy a mentir, muy, muy heavy. Y conforme iba cambiando, pues yo me iba sintiendo mejor, bueno, más seguro más que nada, a la hora de hablar con gente o llamar por teléfono, que antes nunca lo hacía. Es que la voz se necesita para relacionarse. Ahora quizás más con los años he ido aprendiendo que aparte la identidad es muchas más cosas que no la expresión vocal, ¿no? Y agradecido de poder expresarme con esta voz y tener este tono. Porque sí que estoy muy contento. Yo es que para mí es imprescindible para poder identificarme. Y llamas y no sé si es porque utilizo otro tipo de tono o no sé por qué, pero me acaban identificando como una chica y bueno, y expresiones como gracias, bonita o cositas así. Pues sí, casi cada día de que llamo. ¿Por qué? ¿Porque quizás hablo en catalán y es diferente mi tono? Pues no lo sé. Esto va a sonar un poco feo, ¿no? Pero como a veces llamo para cambiar citas o para... y doy para más tarde, es como que pones una voz más amable. Pues puede ser también. Bueno, ya te digo, abans quan tenia la veu molt més femenina, és que no la meva socialitat, no? Les meves companyies i tot eren molt, molt petites. Y entender que una persona trans no quiere ser cis, simplemente ser trans. Y entonces yo estaba como convencidísimo de que tenía que tener una voz masculina porque era un hombre. Quizás es porque ahora nadie se me cuestiona y estoy en una zona de confort. Y antes estaba muy mal. Cuando estoy hablando con seguridad sobre algún tema, ¿no? Utilizo más, quizás como esta voz que estoy utilizando, más masculina o más profunda, más, no sé. Y sin embargo, si cuando no tengo ni idea, no, bueno, es que son diferentes tonos. Yo me doy cuenta porque luego me escucho mucho cuando he estado hablando sobre algo, ¿no? Después, y empiezo, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he utilizado este tono? Pero sí, yo creo que me doy cuenta y tengo varios registros según de lo que hablo y creo que depende de la seguridad. ¡Ay, qué rollo! Sí, uy, cuidado, a ver. Es muy heavy. Sí. Pues cambia muchísimo. Wow. Es como masculina, pero fina, ¿no? Quizás. Ay, no sé. Mucho más masculina. Sí. Mucho más profunda. Intento como hablar más desde la garganta. Es lamentable. Que es la voz que tengo. ¿Y por qué? Para parecer más... esto es lo que hay y pongo esta voz para que no me pongas más pegas ni me... hostia, para imponer. ¿Y por qué para imponer es esta masculina? Es que es así. Si es que la gente para influir, para manipular, para hacer estas cosas, utiliza el rol masculino. Pues sí. Sobre todo con chicos trans, ¿no? Que le ha pasado exactamente muy parecido a mis experiencias, de no querer llamar, de no querer relacionarte más según con qué gente, porque sabes que te van a decir que esa voz es, yo qué sé, de marica o de tía o de cualquier barbaridad de estas que se le ocurran. Y cuando empiezas a cambiar tu físico, y también la voz, aunque parezca, aunque no sea lo que queramos, eso te abre las puertas al mundo cis, ¿no? Para que todo el mundo te acepte. Que vale, por lo de sentirme mejor, ok, pero ¿y lo he hecho realmente por eso? ¿Tengo esta voz realmente porque quiero? Hostia, que no lo sé, quizás. Si algún día me dedico a la Totalmente. radio, puedo llamarme Pepita y Adrián también. Como cuando la voz, ¿no? Y luego se gira y te dices, ¡ah! Pero si es un hombre y tenía una voz femenina, un lírico espectacular. Ahora tengo que cantar. ¿Cuánto trozo tengo que cantar? La verdad es que siempre me ha dado miedo cantar. Pero en verdad me encanta cantar. De hecho, he escrito alguna otra canción y luego me grababa y se la enviaba a quien me gustara. Hacía cosas de estas frikis. Entonces, una vez lo hice. Una vez me grabé cantando esta canción y se lo envié a la chica que precisamente pues, le pasaba un poco esto.